a mi mujer que es mi Dios. Historia de la Colifata. La Colifata se inició en agosto de 1991 por iniciativa del licenciado en psicología Alfredo Olivera, como parte de la terapia de recuperación para pacientes del hospital Dr. José Borda. La intención original del programa era dotar a pacientes internados y externados de un espacio de autonomía y facilitarles herramientas para recuperar la iniciativa necesaria para su inserción a la salida del internamiento. En su formato original, las conversaciones con los internos se transmitían como columna especializada en la FM Comunicatoria SOS de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Olivera dirigía las sesiones de grabación en las que cada interno tomaba un grabador y hablaba liberalmente de lo que quisiera comunicar. Los resúmenes de grabación convocaron a una amplia audiencia, lo que posibilitaría que varios años más tarde se reuniera el equipo necesario para transmitir desde el mismo Hospital Borda, donde hoy se encuentra la emisora. Las transmisiones directas desde el Borda se realizan los sábados entre las 14 y las 20 horas. El equipamiento técnico se adquirió mediante donaciones individuales y dos subsidios oficiales. La empresa fabricante del equipamiento radial donó un transmisor de 300 watts y un programa sorpresa y media, conducido en ese entonces por Julián Güell, facilitó la antena. El futbolista Oscar Ruggeri, junto al periodista Lalo Mir y la organización Ecológica Utopía, reunió los fondos para la construcción del local del estudio dentro del predio Borda. Actualmente su accionario es replicado en varias partes del mundo, basándose en los progresos realizados en la Colifata y adaptados a los medios y la cultura de cada país. Otro difusor de la Colifata es el cantautor Manu Chao, que gracias a haber conocido a la Colifata a través de los micros realizados en la emisora y entregados al director Carlos Larrondo, formaron parte de un compilado de grupos musicales de la calle del barrio gótico de Barcelona.